calle. No podía evitar que el silencio se adueñara. Me quedaba sin hablar y ahora sé que no sos mía. La culpa la tuve yo. Si querés podés marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, que me muero, yo me muero de dolor. Hacelo por mí. We'll be right back.